Yo soy. Soy luz. Soy amor. Soy único. Soy libre. Soy feliz. Soy amado, intuitivo, poderoso. Soy alegría. Soy creador. Seguro, fiel a mí. Soy valiente, fuerte. Estoy en paz. Estoy agradecido, estoy en calma, estoy en equilibrio, estoy en calma, estoy a salvo, estoy protegido, estoy orgulloso de mí, porque Él, Dios, lo es todo en mí. Abrázate el alma que la piel. El Dios que te la creó, te la abraza. Compromisos conmigo. 1. Me comprometo conmigo mismo a tratarme con respeto y amor, a tener pensamientos bonitos sobre mí, cuidar cada una de mis palabras y lo que digo de mí, a amar mi cuerpo, amar lo que veo, aceptar cada parte de mí con amor, porque así fui creado. A respetarme cuando algo no me guste o sienta que no me hace bien. Practicaré cada día atendiéndome, cuidándome, respetándome para aprender a amarme de forma incondicional. 2. Me permito caer, me permito fallar, me permito llorar y me permito ser imperfecto. Me permito ser vulnerable, me permito no saberlo todo y también me permito el éxito. Me permito entregar mi talento al mundo y me permito merecer lo bueno de la vida. Me permito brillar. 3. Elijo cada día ser mi prioridad. Solo desde ahí podré dar lo mejor de mí al mundo. Cuido mi bienestar, mis pensamientos, mi calma emocional para estar en equilibrio y conectarme con mi luz. Aprendo a darme las gracias cada día por cada aprendizaje, los pequeños pasos y por aprender de mis errores. Me pido perdón por no haber sabido cuidarme bien hasta hoy. Poco a poco, paso a paso. Puedo sentir que he llegado a mi casa, a mi hogar, y quiero quedarme ahí. Me recuerdo cada día mirarme con amor, compasión y sin juicios. Ya estoy aquí, me estoy amando. 4. Me pido perdón por las veces que en las que no he creído en mí. No he sabido mirarme con la grandeza que soy, ver la luz que vive en mí, ni mis talentos, ni mi fuerza. Me pido perdón y me perdono y elijo amarme, aceptarme y creer en mí. La relación más importante que tengo que sanar es conmigo mismo. 5. Amo mi camino, mi historia, mi pasado y entiendo que era el camino perfecto para llegar donde estoy, porque Dios lo guió así. Nadie tiene el poder de decidir mi valor, solo Dios me lo da. A nadie le doy el poder de elegir por mí, decidir por mí o sentir por mí. Sin importar lo que digan, trabajo cada día para ser mi mejor versión. Me siento grande al ver mi camino y elijo bajar la voz de las opiniones exteriores y subir el volumen de mi corazón. Gracias, Dios. Gracias a mí.